que plantea para el sector. Curso de la mañana necesitamos una contestación, si la va a pagar o si no va a pagar, y si no, que nos digan en qué, porque ellos dijeron que van a, que de alguna forma van a adherir, pero no saben en qué tiempo y cómo. O sea, nosotros me parece que para algunas cosas somos, porque cuando discutimos salario, el gobierno municipal en todas las gestiones siempre nos ha dicho que depende de la pauta salarial del gobierno provincial. Hoy no tenemos asegurado, nunca nos había pasado, hoy no tenemos asegurado ni siquiera estos 2.000 pesos. O sea, nosotros lo que le dijimos es que necesitamos de parte del Ejecutivo que nos diga si va a pagar el 13 como paga provincia, porque ya los tiempos se acortan, ya estamos a el lunes, si depositan, no creo que puedan depositar el martes, hacernos a nosotros para que podamos cobrar. Para hacer, comunicarle a nuestro compañero y hacer una asamblea, y bueno, la asamblea va así, seguramente, sino de no tener una respuesta favorable, nos manifestaremos en la municipalidad. Pero bueno, o sea, nosotros cuando hemos dicho que el Ejecutivo tenía tiempo para juntar los 4 millones, han pasado ya los días y vemos que no tenemos, hasta ahora no tenemos solución. ¿Qué es lo que argumentaron desde el Ejecutivo? Y que no tienen dinero, que no cuentan, si no ayuda a provincia, ellos no tienen forma para pagar esta suma fija que otorgó el gobierno provincial. ¿Es tajante la posición así, si no hay ayuda de provincia no se paga o se pagará de alguna forma? No, ellos dijeron, o sea, según las declaraciones del intendente y del secretario de Hacienda, ellos dijeron que bueno, que van a arbitrar todos los medios para pagar, lo que dice que hoy no lo tienen el dinero. Pero bueno, o sea, nosotros también sabemos de la necesidad de un acuerdo paritario, y vuelvo a reiterar, o sea, el gobierno tiene que asegurar más en las situaciones que hoy estamos los empleados. O sea, hemos padecido una devaluación, el poder adquisitivo del salario ha caído en forma muy rápida, y me parece que el hecho de no, porque si bien por ahí rechazamos la suma fija, pero este es un paliativo que le llega a los empleados. O sea, a mí me parece que el gobierno tiene que arbitrar los medios y tendría que pagar en tiempo y forma. ¿Los fondos de regalías que son de libre disponibilidad no se pueden usar? Sí, porque lógicamente, o sea, ellos cuando le aprobaron a para que el Consejo Deliberante, para que usaran los fondos de regalía, o sea, se puede aprobar, lo que hay que ver si tienen, si no lo han gastado, si ya los han usado para pagar, porque ellos vienen diciendo de que la situación del municipio hace rato que viene así, que han juntado pesito por pesito, que no le han pagado a los funcionarios, que no han hecho los aportes en tiempo y forma. Bueno, o sea, a mí me parece que el Ejecutivo, lo que nosotros queremos evitar después es un conflicto. O sea, nosotros, lo vuelvo a reiterar, nosotros lo que decida la Asamblea va a ser la medida que vamos a llevar. Esto no es ni siquiera decirle al intendente de ponerle el cuchillo en la panza, sino simplemente es de que él, me parece, lo que tiene que hacer es, porque si no, estamos hace ya 6 días. Que nos diga, como fue la otra vez, porque la otra vez que sí que íbamos a pagar, que dependían de provincia cuando nos pasó con el aguinaldo, y nosotros lo que queríamos saber más que nada era que nos dijera el tiempo para poder informar a la Asamblea. Si ellos nos dicen, o sea, entonces la Asamblea decidirá si aceptamos o no aceptamos. Hasta el día de hoy, el tema de los 2.000 pesos no los tenemos asegurados. Recién hemos hablado con Evangelista, vuelvo a reiterar, y nos ha dicho que hasta ahora no tiene ninguna. O sea, me parece que el gobierno también tendría que ayudarlo al municipio a aportar esta suma fija para, más que nada, por la situación de los empleados municipales. La palabra de Gustavo Montiel respecto de la situación de los municipios.